En marzo, 15.000 colombianos fueron detenidos cuando trataban de entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Otoniel está en severas condiciones carcelarias, dice abogado en los Estados Unidos. Otoniel, recordemos que fue el narcotraficante que la semana anterior fue extraditado a los Estados Unidos. Repaso de los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca angustia por 43 reos muertos y miedo por los 100 fugados. Entre tanto, en Bolivia, el diario El Correo destaca hoy en su portada. Atención al titular más importante del Correo. Avalancha, ministro dice que se aprehendió al autor principal. La policía identificó a 5 presuntos culpables. Estados Unidos enviará misión comercial a Bolivia y otros países de Sudamérica. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. En Venezuela, el diario El Nacional destaca en su portada: interceptan en México a otros 55 venezolanos que intentaban llegar a Estados Unidos. El Papa evita recibir en el Vaticano al presidente de Argentina. Y en República Dominicana, el diario Libre titula hoy: las violaciones de derechos en que marcaron el final de David de los Santos. Y el diario Libre, a propósito, cumple hoy 21 años. Enhorabuena, feliz cumpleaños para el diario Libre de la República Dominicana. Y ahora el turno es para Yelfrani Riera, que nos trae los titulares de los principales periódicos deportivos de España. Yelfrani, ¿qué dice la prensa deportiva en el día de hoy? Jorge, la prensa deportiva hoy refleja la locura, el delirio que se está viviendo en Madrid, porque nada más y nada menos que el delantero del Paris Saint-Germain se encuentra en la ciudad. El diario Marca hace referencia: Mbappé en Madrid. El crack francés está pasando varios días en la capital junto a su amigo Araf. Su deseo sigue siendo jugar en el Madrid sin movimiento hasta que el PSG termine la liga. Por otro lado, el diario AS titula: Mbappé viaja a Madrid y se divierte junto a Araf mientras el club blanco mantiene su hoja de ruta. Su fichaje se anunciará en julio y será presentado antes de la gira americana. Y por último, el diario Mundo Deportivo titula: Mané a tiro. El crack de Liverpool con contrato hasta el 2023 le seduce jugar en el Barça. Cree que en España podría ser Balón de Oro y los blaugrana lo saben. Bueno, son los titulares de los principales periódicos aquí en el Café Mañanero. Y vamos también con Carlos Angulo, que a esta hora nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Lupus, al igual que recordamos que el día de hoy, 10 de mayo, se conmemora el Día Mundial de las Aves Migratorias. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues recordamos que se están cumpliendo 45 años del fallecimiento de una de las mejores actrices de todos los tiempos, la inolvidable Joan Crawford. Al igual que en las efemérides del día, tenemos que el cantante y político irlandés Paul Hewson, mejor conocido como Bono, el líder de la banda U2, está celebrando su cumpleaños número 62 el día de hoy. Este es el resumen de lo más resaltante que tenemos en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos, con el resumen de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Y a esta hora, Nicky Cuervo también nos trae noticias en el apartado del mundo de la música. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de tecnología.